Llega el final de este evento. Soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Hemos compartido hasta este momento. Espero que lo hayan pasado súper bien, recordándoles que este país, Venezuela, te quiere y los quiere a todos como buenos venezolanos. Así se despide la máquina Sound Machine.